Saludos y bienvenidos al episodio 97 de Nivel Escondido. Les saludo a Juan Carlos Delgado en compañía del tipo que finalmente se puso una t-shirt de Extra Life. ¡Oh! Alex Nation. Vi la foto, Alex. Pues ya van dos programas que te tiras algo que me coges de sorpresa. Alex estaba más contento, estaba que no cabía en la t-shirt. De hecho, no. No pone intentos. Mira, mano, tengo que decir que contra, por fin, o sea, de verdad, pude orgullosamente me pude enganchar a una t-shirt de Extra Life, mano. Yo, mira que ustedes saben que, ¿verdad? Los que escuchan el podcast, que lo he sufrido como es el hecho de que la camiseta no me llegó para el maratón, pero por lo menos me la puse para la actividad que estuvimos el fin de semana, que de eso voy a hablar más adelante. Pero sí, mano, bien contento con la camisita. Sí, si en toda la foto te veías así enseñando el logo y todo, sacando pecho. Mano, fíjate, algo, ¿verdad? Y perdónala que te tumbe un poquito la introducción. Algo que estábamos hablando de los muchachos de allá de extraer Puerto Rico durante la actividad, y fíjate, todos concordamos de que no es que la camiseta esté mal, o sea, no es que se vea mal, pero en comparación con otras camisetas que se han hecho en otros años, en cuestión de los diseños que se relacionan pues a al mundo del video, que para mí una vez también ayudando, ¿verdad?, bajo la causa de Extra Life, como que el diseño de este año entendemos que, pues, o sea, de hecho mucha gente que no le gustó, lo encontramos muy pequeño, el mensaje casi no se ve claramente lo que dice. Tiene que la persona acercarse bien a la camiseta para que vea que diga Extra Life. Tú sabes, yo creo que en eso, pues, tú sabes, yo espero que para el año que viene, pues, tomen notas, ¿verdad?, de las cositas en comparación con esta y vuelvan otra vez a la temática de los video games, porque de verdad que las camisetas de los años anteriores son brutales, o sea, los diseños están bestiales. Este año, pues, le quisieron como que dar ese toque moderno, además de que fue una competencia, la gente fue la que escogió. Eso te iba a comentar, el problema no son ellos, el problema es la gente que sí, votó. Sí, mano, los gustos como que, no sé, se fueron ahí puestos. Pero nada, anyway, dentro de todo, pues ya tengo la camiseta, o sea, estoy contento, me siento que realicé una meta en la vida, o sea, algo menos en el bucket list. So, ya. Yeah. Yo concuerdo contigo con la camiseta, es la menos épica de todas. Yo siento que tengo una t-shirt de The Mockingjay en vez de una t-shirt de Extra Life. Diablo, sí, mano. Estábamos buscando el lado gaming al diseño, no mucho. Ah, esas son de las alitas que usan en los juegos de Final Fantasy. Todos nos miramos como que, no creo. Así que continuamos. Pero nada, vamos a ver con qué vienen el año que viene. Esperamos que vuelvan a ese toque épico, ¿verdad?, de esas camisetas con el tema de los gaming. So, ¿ya? Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y luego de 3 minutos, está con nosotros aquí Mash 188. Por poco no presentaba a Mash, mano. Te hará que ir a acaparar el show siempre, ¿vale? ¿En serio? Sí. Mash, todo bien, todo relax, bien. Ya de vacaciones, entre comillas. De vacaciones empecé ya ayer. Pobre, ¿cómo va a ser? Pobre hombre. Sí, eran como 2 semanas nada más de vacaciones. ¿Qué hacen? ¿Que este trimestre comienza un poquito antes para acomodar las vacaciones de Navidad? Algo así, porque empieza bien rápido pero para Navidad tenemos creo que es del 24 y volvemos el 6, como el 6, o después del 6. Ok. Sí, que me imagino que es eso. Y es bien cortito, como tal, y el trimestre se acaba ya a principios de marzo, por ahí. Okay. Bueno, gente, ya el PlayStation 4 cumplió 1 año. ¡Woo! Ya el pasado sábado se cumplió 1 año exactamente de que salió la consola. Rapidito, impresiones de ese primer año. La consola que revolucionó la industria. Como que bueno, falta de juego, hay que, pero eso es lo que pasa al principio. Sí, eso es condena para los early adopters. Están siempre en la espera y en la espera. Uh-huh. Ya para este año debería mejorar la cosa. Lo bueno es que el install base ha estado muy bueno. También por el lado de Xbox, que también va a cumplir 1 año prontamente el Xbox One. Ha estado pues teniendo ventas chéveres y ahora con esta reducción de precio, este especial que tienen para esta época navideña, van a vender muchísimas unidades y se empareja el juego. Sí. Y entonces se pone la competencia al rojo vivo. Y eso es muy, muy bueno que haya competencia. Eso beneficia a los clientes. También estos días se cumplieron los 10 años de Metal Gear Solid 3. Casi no. Yo pensaría que llevaba más tiempo, pero sí, sí. Yo me acuerdo que yo pagué por una revista, la compré por eBay. No porque quería la revista, era porque la revista traía un disco con el demo de Metal Gear Solid 3. Me acuerdo que el vendedor de la revista me envió otras más que tenía a la venta porque nadie bid por la revista. Yo era el único. Te la regaló, te la llévatela. Yeah. Bueno, algo que está sonando por ahí y que ya la semana pasada se sabía, pero que con esto de la sonda espacial se nos pasó, y es que está por ahí sonando lo del servicio de PlayStation Vue. Va a ser el próximo servicio de Sony que va a estar iniciando como tal en las consolas de PlayStation y que pretende ser una alternativa a lo que hoy día es cable TV, ofreciendo televisión en vivo y on demand por vía internet. Que esto yo era algo que yo me esperaba que pasara, pero yo pensaba que Microsoft iba a llegar ahí primero. Como Microsoft estaba muy, muy agresivo con esto de diferentes aplicaciones como Netflix, que llegó primero pues al lado de Microsoft, you know, entiéndase a consola. También pues lo que es ESPN 3, que está gratis para los que sean usuarios de Comcast. Y yo decía, mira, esta gente está bien cerca. Y yo estaba muy, muy pendiente porque esto era algo que ya yo lo veía venir y yo quería que pasara. Yo quiero que pase. Resulta que el año pasado se dio una noticia, pero fue una noticia más de negocio. No sonó tanto en el mundo del gaming porque no se tenía nada concreto, que era que Sony había llegado a unos acuerdos con ciertas compañías y ya se estaba especulando que esto podría pasar, y finalmente la semana pasada se reveló lo de este servicio. El servicio se espera que comience en el 2015 y va a ir comenzando poco a poco por diferentes zonas. Creo que la primera zona que va a recibir el servicio es el área de New York. Y esto todo va a ser así porque hay muchos contratos que se tienen que hacer por las diferentes regiones. Pero lo que se ha dicho hasta el momento es que va a ser un paquete de 75 canales, que entre ellos pues van a haber canales de CBS, NBC, Fox, USA, FX, Discovery, Bravo, MTV, Comedy Central, Food Network. Muchos de estos ya ustedes los pueden, si usted tiene Vudu, puede tener acceso a estos shows, pero el factor de que sea en vivo le da otra dinámica. De esos deals, lo que está faltando por ahí para hacerlo perfecto, para entrar totalmente en mi radar, es que no tienen acuerdos con ESPN, ni TNT, ni TBS, ni CNN, pero CNN se lo pueden eliminar. No, pero específicamente eso, ESPN, TNT y TBS, importante para mí. Vamos a ver qué sucede y cuál va a ser el precio. No vaya a ser que el precio sea un poquito menos que cable TV. No haga sentido. Pero hay que echarle el ojito. Vamos a ver qué pasa. A mí me gusta muchísimo esta idea de eliminar los cable providers y uno poder pagar por lo que uno quiera. Pero tú ahora mismo en la actualidad tú no tienes cable provider en tu casa. Oh, no, yo no pago por cable. Nosotros sobrevivimos con Netflix, Vudu y Amazon Prime. Y realmente lo único que yo extraño de cable es los deportes en vivo, específicamente sí, lo que es NBA. Porque fútbol, NFL, eso tú lo ves de gratis. Los domingos te sientas y ya sea Fox o CBS logras ver partidos, y o NBC por la noche. Pero ya NBA o el mismo béisbol, no es hasta la final que tú logras ver contenido en televisión nacional, y eso como que damn, a uno le hace falta. O estaría chévere que por lo menos TNT contra se incluya a esto, a lo que es PlayStation Vue. Pero quizás esta gente también está cocinando su propio servicio. Ya se sabe que HBO para el próximo año va a tener su propio servicio on demand, donde usted paga solamente por HBO Go y tiene HBO on demand por cierta cantidad de dinero al mes. Todavía no se han dicho cantidad. Nosotros esperamos que sea $10, o por lo menos yo espero que sea $10 al mes. Eso sería fenomenal. Quizás 15 al mes. Yo estaría dispuesto quizás a pagar 15. También Showtime ya dijo que también va a venir con un servicio de esto. El que no me gusta es que CBS también va a lanzar un servicio, y CBS es, you know, National Network, es una, un canal regular que tú lo coges de aire. Lo que pasa es que como CBS matan las encuestas, es el network número uno en los Estados Unidos, ellos se echan para atrás y protegen mucho su contenido. Usted no consigue The Big Bang Theory. Así que ellos tienen con qué alar al público. Yo no creo que les vaya muy exitoso, yo no creo que la gente esté dispuesta a pagar por un solo network una mensualidad cuando es gratis verlo en tiempo real. Uh-huh. Yo no pagaría por CBS. Pero ya, eso es lo que está pasando por ahí. Así que, Alex, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Pues mira, mano, lo primero, ¿verdad? Quiero aprovechar, ¿verdad? Durante este fin de semana, ¿qué pasó? Tuve en dos eventos. Vamos a empezar por el primero, que fue... Alex es prensa, ¿no? Estaban con Alex. No, es el nivel escondido. Tiene que estar en todas. Pues el sábado estuve en el evento Aftershock 2014 de Extra de Puerto Rico y eSports. ¿Y qué es esto, gente? Pues nada, esto básicamente lo habíamos anunciado en el podcast pasado, que era un evento tipo competencia de juegos de pelea. Inclusive aquí pues dimos la promo, dimos una lista de los juegos. Pues estuve por allá con los muchachos de Extra Life dándole la mano allí, ¿verdad? Ayudando en lo que pudiéramos y porque básicamente el evento lo estaba corriendo la gente de eSports. Ellos básicamente se encargaron de toda la organización en coordinación con Team Ragnarok, que son los muchachos que hacen los streaming de juegos de pelea y que se unieron a Extra Life este año. Ellos tienen su propia cuenta, pero sí, o sea, ¿cómo se dice? Resaltaban lo que era Extra Life Puerto Rico. Esperamos que se unan bajo la bandera de Extra Life Puerto Rico el año que viene. Y nada, ellos corrieron todo, o sea, ellos llevaron todo el equipo, todos los monitores, todas las consolas fueron prestadas, la organización de los brackets, ellos hicieron todo. Ellos se encargaron de la suscripción para su evento. Nosotros pues nos encargamos de la parte, ¿verdad? De la parte que iba a ser donativo para la fundación. Y de verdad que hasta ellos mismos se sorprendieron de la cantidad de personas que llegó. O sea, ellos no esperaban que llegara mucha gente, porque lamentablemente, como esto fue un evento básicamente de cantazo, por llamarlo así, lo que tuvo de exposición fue como al menos alrededor de una semana. Uh-huh. Por lo que se pudo, estuvo exponiendo en las redes este evento. Aún así, arribó mucho jugador, y me sorprende que todavía en Puerto Rico hay una creciente comunidad de amantes de juegos de pelea. O sea, usted vio allí gente que llegaron con sus fighting sticks, con sus camisas de sus clubes. O sea, de verdad que yo me quedé bobo y sorprendido, tú sabes. En fin, los torneos se llevaron sumamente organizados, todo en orden, ¿sabes? Y lo bueno que se dio es que la mayoría de estos jugadores todos se conocen. O sea, era una comunidad bien unida, había mucho respeto, o sea, nadie allí se insultó, o sea, no se llegó a los extremos, ¿verdad? Es como cuando Kobe se encuentra con LeBron en la cancha. Exacto, o sea, una camaradería brutal. En fin, de verdad que todo el mundo la pasó súper bien. Allí pues se hizo ventas de pizza, ¿verdad? Se hicieron órdenes de pizza y todo el mundo pues bien contento con eso. Vendimos agua. De verdad que el evento, pues obviamente, por ser un torneo de fighting, por ser diferentes tipos de juegos de fighting, el evento pues empezó un poquito tarde en lo que nos organizábamos, de cómo era que íbamos a arrancar y todo eso. Arrancamos como a eso de las 2:30 del mediodía más o menos. Y todavía como a eso de las 9:30 de la noche estábamos en las finales de Super Street Fighter Ultra. Ya los otros torneos habían terminado, pero con ese fue que se cerró, ¿verdad? El torneo, que se hizo todo el streaming en vivo, ¿verdad? Gracias a Team Ragnarok. Y de verdad que estuvo brutal. Yo me sorprendo con la habilidad que tienen estos jugadores con estos fighting sticks y la facilidad que tienen para hacer estos combos. Bueno, una cosa increíble, de verdad que hay que admirar a estos muchachos. O sea, los tipos son unos duros, de verdad. Así que yo los felicito por eso. Y de verdad que la actividad, éxito, logramos recaudar una cantidad, ¿verdad?, buena para la fundación. O sea, esto todo va a un solo pote. Así que estamos bien contentos por eso. Ya se está planificando para el Aftershock 2015. Así que esperamos que esto se dé grande. Y para terminar el Aftershock, allí se aprovechó. Y los muchachos de eSports aprovecharon y tiraron una promo que tenían oculta. Nadie la había visto. Y es que, si me acuerdo bien la fecha, creo que es en enero o en febrero, caramba. La cuestión es que creo que es en febrero. Viene el evento, no, es en enero, llamado el Winter Clash. El Winter Clash lo van a hacer en la cancha Rubén Rodríguez de Bayamón. Y es el primer evento como parte del circuito del First Attack. Y lo van a estar corriendo ellos. Va a ser un torneo de juegos de pelea. Allí también anunciaron cuáles son los juegos que se van a estar, ¿verdad?, compitiendo ese día. So, ya la promo está por YouTube. O sea, la pueden encontrar. De hecho, en la página de nosotros de Extra Life Puerto Rico en Facebook está la promo del Winter Clash. Así que pasen por allá para que la vean. Si usted es fanático de los juegos de pelea y entiende que usted es un duro, pues dése la vuelta por allá por el Winter Clash. Va a estar brutal. Ya Roberto me dijo que se va a dar la vuelta por allá. No, no hemos confirmado si va a haber participación de Extra Life Puerto Rico allí en el evento. Ah, porque eso hay que discutirlo. Eso hay que discutirlo, porque recuerden, es reunión grande. Sí, y a mesa grande y a puerta cerrada. Puede ser que nosotros pues tenemos una afiliación con otras organizaciones que pues tenemos que tenerle sale al staff todo el tiempo ahí, ¿verdad?, presente. Así que vamos a ver qué se negocia con eso. Pero él me dijo que cualquier cosa es como quiera, se va a dar la vuelta para apoyar a los muchachos. Yo dije, pues cuenta conmigo, damos la vuelta y estamos allí un rato, ¿verdad? Sí, se va a dejar en carácter personal. Seguro no, para apoyar, porque de verdad que esta gente está haciendo un trabajo excepcional, esta gente de eSports. De verdad que los felicito. De verdad, el setup que tienen, el equipo que tienen y lo que hacen, de verdad que se lo viven y les gustan, y la gente siempre sale bien complacido. Y cabe destacar que estos torneos a los ganadores se le pagan en efectivo. O sea, eso de trofeo, plaquita, no, aquí ahí se le paga en cash. Ese dinero se saca parte de las inscripciones que se hacen, se sacan los prize money para los ganadores a diferentes categorías. Así que, y premian hasta el tercer lugar. O sea, el tercer lugar se lleva el guito. Así que de verdad que los tipos, de verdad que hacen un excelente trabajo. Así que, y también allí se aprovechó para un video que yo no sabía que estaba, nos cogieron de sorpresa, que también está en la página de Facebook de Extra Life, y es que la familia de la Story mandó un saludo y un video de la agradeciendo a la comunidad de Puerto Rico por su aportación a Extra Life. Bueno, yo vi eso y me quedé como que, ¿what? O sea, y lo vi que hice en Puerto Rico. O sea, no, allí todo el mundo empezó a aplaudir, a gritar, porque ya muchos de los jugadores que estaban allí ya conocían lo que era Extra Life. Y al ver el video, pues como que ¡woo! O sea, todo el mundo ahí gritando, aplaudiendo. De verdad que quedó bestial, bestial, bestial. Así que bien contento de estar en este movimiento y de verdad que sumamente orgulloso de ese logro alcanzado por Extra Life Puerto Rico. Así que el 2015... promete que va a ser un año con mucho, mucho trabajo. Vamos a tener mucho, mucho, mucho taller en el 2015. Así que esto apenas está empezando. Ya me han dado un par de anticipos y la cosa pinta bestial. No, tú sabes, a medida que se va trabajando, se va conociendo más gente y se va incluyendo más gente en el equipo de trabajo y surgen nuevas oportunidades. La verdad que suena muy, muy prometedor. Sí, mano, de verdad. Vale la pena estar en Puerto Rico para el 2015 si usted pertenece a Extra Life. Así que, Juan... Sabrá que yo lo he pensado. Va a estar nada, ni güey, tú estás en el equipo de trabajo, tú te vas a enterar de las cosas que vienen por ahí. So. No, sabrá, y esto es una notita así. Sabrás que, o sea, como yo estoy acá, yo pues voy a continuar jugando por el Hospital San Jorge, pero voy a ver si me pongo en contacto con Extra Lifers de acá de Minnesota por si ellos tienen alguna actividad para promocionar, ya sea en algún centro comercial o en algún lugar público donde vayan a tener mesitas, para servir de voluntario y ayudar a regar el mensaje. Ya que no lo puedo hacer en Puerto Rico, pues lo hago acá y les doy la manita, aunque sea de esa manera, aunque siga recaudando dinero. Pero al fin y a la postre es un pote grande y aquí la metes a los niños, tú sabes, darle la mano a los niños, así que bien contento con esto. Bueno, y otro lugar que estuve en el fin de semana fue que el domingo se celebró el Ponce Comic Con. Cabe destacar que llegué aquí de la actividad del sábado como a 1:00 a.m. A Peñuela, gracias. Y para levantarme el otro día como a 9:00. ¿Por qué? Porque iba para el Ponce Comic Con. A madrugar a 9:00. Sí, eso para mí es madrugar, es muy fuerte. Juan, como madruga todos los días y aún sin tener que madrugar, madruga. Pues eso para él es tarde, Pero para mí es muy temprano. Pregúntale a Mash también. En fin. La cuestión fue que pues me levanté para ir para el Ponce Comic Con, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que el año pasado yo también me di la vuelta por primera vez a este evento, porque desde que se estaba celebrando yo no asistía al Ponce. Y desde que me enteré que lo hacían, pues fui el año pasado y este año pues lo esperaba con muchas ansias poder asistir. Pues, mano, sabrás que pues fue en otro setting, fue en la cancha bajo techo de la Salvador Dijol de Ponce. Es una cancha que se utiliza para torneos y para la liga de voleibol femenino y masculino de acá de Ponce. Y mano, llegué tempranito, conseguí estacionamiento. Cuando entré, pues me sorprendió ver la cantidad de vendors que había. Noté que había más vendors que la otra vez, claro. Era de esperarse porque el espacio proveía para eso. O sea, era una cancha bajo techo. O sea, en comparación con el año pasado, que fue en un lobby de un colegio, o sea, que no cabe tanta gente. Pues había más vendors, había tarima, había ambientación tipo Comic-Con, o sea, había música relacionada a juegos de video, series animadas, igual como hicieron el año pasado. Pues vi muchos vendors, vi mucha mercancía, como siempre, o sea, vi cosas que ya había visto tanto en el Puerto Rico Comic Con como en el Aguada Comic Fest, que también estuve por allá, al igual que también vi cositas que vi en el Davis Comic Clan, pues porque muchos de estos vendedores se conocen y lo que hacen es que mueven su mercancía a diferentes actividades, pues, para tratar de salir de esta mercancía. Pero sí vi cosas que no había visto, que me llamaron mucho la atención, pero obviamente los precios, pues, o sea, una cosa es que te llama la atención y otra cosa es cuando tú ves el precio bien de cerca y tú como que, ok, déjalo ahí, ni lo toco con un palo de escoba. Y nada, pues me encontré con comunidad de acá del área azul de Retro Gamers, que estamos en el grupo de clasificados Nintendo Puerto Rico. Pues allí nos encontramos y dimos vueltas por allí buscando, pues, ofertas en juegos de video viejos y cositas así. Y sí, encontré un par de cositas que compré. Siempre me llevo algo. O sea, me llevé unos cuantos juegos de PlayStation 2, me llevé unos cuantos juegos de PlayStation 1, me llevé un juego de Dreamcast, me llevé un NES Advantage para el Nintendo, que es el control con el stick y los dos botones bien grandes. ¿Qué más? Conseguí una figurita, la figurita de Funko de Crow. Esa te iba a preguntar, ¿cuál es la nueva o la primera versión que salió? Pues hermano, esa es la que brilla en la oscuridad. Ya, pero ellos tienen dos modelos. El modelo nuevo, el es como que más esbelto así del pecho. Tú sabes que el Funko Pop tiende a ser de pecho como que ancho. Uh-huh. El nuevo es más como ceñido así la figura. Pues yo creo que es ese. Yo lo miré en la foto tuya, lo que pasa es que está de ángulo, pero sí, yo creo que es la nueva. La nueva, exacto. Y es la nueva y la que brilla en la oscuridad. Exacto. Wow, épico. ¿Cuánto pagaste por eso? $12. Brutal, brutal. eso fue un chiste porque estoy caminando y yo siempre que voy a los Comic Con o a los Comic Fest, whatever, eso es lo primero que yo voy buscando, los Funko Pop, porque ya los Funko Pop están bien populares en la comunidad de geeks aquí en Puerto Rico. Entonces, pues yo siempre voy buscando, ¿qué pasa? Encuentro un vendor que lo tiene. Y yo me acerco y le pregunto, mira, ¿cuánto tiene este Funko Pop? Esto sabía un nene, que era el hijo del señor, me dice, yo creo que está en 15, pero déjame preguntarle a papi. No, si está en vez de preguntar. Yo dije, pues 15 me lo llevo. Chévere. Cuando vine para acá me dice, en 25. Y yo, ok, está bien. Es razonable considerando que es el movie Glow in the Dark, exacto, pero ok. Y yo como que, ok, pues déjame una vuelta y vengo ahorita. Pero aprovecha que queda uno, ya tú sabes. Siempre queda uno. Sí, sí, sí. Y cuando te lo compres a la vuelta tienes otro más. En fin, pues yo digo, no, pues está bien, vengo ahorita. Camino, pues de otra vuelta, que eso qué. Justo al lado de ese vendedor hay otro señor que también tiene una mesa forrada de Funko Pops. Y pues vi, porque me enfoqué, porque vi el de Deadpool, el rojo. Y ya, mira Deadpool. Voy para allá, pero que cuando estoy mirando, el señor me dice, ah, buenas tardes. ¿Te gustan? Y yo sé, ah, sí, yo los colecciono, me gustan. Pues mira, los tengo todos a 12. Y yo, ah, 12. Ah, contra, pues chévere. Pues empiezo a mirar. Acho, yo tengo en la mano, yo había cogido el de Boba Fett, el de Star Wars. Y yo, pues me voy a llevar el de Boba Fett. Mano, yo no sé qué. Cuando de momento yo miro así que veo, porque la parte de arriba de las cajas de los Funko Pop, tú ves más que los ojitos y la cabeza. Tú no ves más nada del muñequito. Y yo veo, yo, espérate. Cuando saco así, el de Crow. Y yo, pues, suelto el de Boba Fett, me quedo con el de Crow, y yo digo, ¿a qué me dice que este no es tan especial? Que lo puse ahí por error. Y le digo, me dijo todos 12, ¿verdad? Sí, todos. ¿Este también? Seguro. Y yo, ok. No lo pensé dos veces, dame el Funko Pop de Crow. O sea, y le arranqué la mano al Dom. Después, de hecho, ese mismo señor le hizo precio a un amigo mío que siempre lo encuentro en los Comic Con, que nos escucha. Le mando saludos a Juan Carlos. Y le hizo oferta en par de muñequitos, le hizo oferta en los Funko, bueno, el tipo bregando a nivel. Y eso es lo bueno, mira, yo puedo respetar que ellos pongan unos precios para ellos sacar el profit, porque pues, pero contra, vamos a ser realistas, a veces muchas de estas figuras, y es así, las compran, por decirte un ejemplo, en Walgreens o en Walmart. Las compran en especial y las revenden acá a precio demasiado elevado. Tú sabes, dices, contra, pero es que esa misma figura la vi yo en Kmart, en Walmart a 10 pesos y me la están vendiendo en 25. Uno a veces paga por el costo de oportunidad. Exacto. Y yo digo, y no es que esté sonando, no es que me esté escuchando llorando ni macetín. O sea, contra, ok, pagaste 10, pues, qué sé yo, 20, 21, te ganas la mitad, whatever. O sea, la inversión no fue tanta. Pero anyway, eso es su filosofía, eso hay que respetarlo. Sí vi muchas figuras, pues no puedes fallar, un montón de figuras de Batman, brutales, pero súper caras. O sea, Dios mío, señor. O sea, sigo yo soñando con una figura de Batman chévere, pero las pones muy caras, o sea. Pero pues ya lo último, empezaron a poner los tiquecitos de rebaja, pero no le estaban rebajando gran cosa. O sea, había una figura de Batman que la tenían allí en 30 y la señora rebajó a 27. Y yo, uff, wow, tremendo. Ahora, tú me dices que la hubiese rebajado a 15, 20 y una figura de colección brutal la tenían a 35. Vos dices, pues mira, contra, le bajó bastante, pero vamos a llevárnosla. Pero nada, para terminar, muy bueno el evento. El cosplay estuvo regular. Tomé muchas fotos. De hecho, tengo un post en la página. Lo que pasa es que no le he terminado de subir las fotos. Faltan como 5 fotos más. Así que próximamente va a estar en la página de nosotros de Nivel Escondido una galería de fotos de todo el evento del Ponce Comic Con, so para que se disfruten esas fotos de los vendors y del cosplay. Y nada, el cosplay estuvo bien. El año pasado hubo más cosplay que este año. Aunque también acredito el hecho de que hubo mucha gente que estaba vestida pero que no quisieron desfilar, o sea, no se quisieron trepar a la tarima. Y hubo competencia de cosplay, al igual que el año pasado. También le sacó una foto a los ganadores. La persona que ganó fue una señora que se vistió de Maleficent, la versión que tiró Disney de con Angelina Jolie, mano, esa es la misma señora que va a todos los Comic Con, es una señora mayor, ella va a todos los Comic Con, ella hace unos cosplay brutales, le he tomado fotos a ella y a la hija. De hecho, en el del año pasado, la hija se vistió de Tomb Raider, la versión nueva, y ganó. Porque de hecho tengo una foto, yo creo que de Lara Croft. De Lara Croft, yeah. Digo Tomb Raider por decir el juego. Lara Croft, la versión última que salió, que está bien agolpeada, bien fastidiada, la muchacha le quedó brutal. Y ella pues va, pero esta vez fue la señora sola, no fue con la hija, pues estuvo raro que la hija no fue. Pero en fin, el evento muy bueno, el ambiente estuvo muy bien, fue un montón de gente. El hecho de que es gratis, o sea, ellos no cobran entrada, el parking también era gratis. Y se llenó, o sea, se dio bueno, y ya para el año que viene ya lo anunciaron allí que vuelven otra vez. O sea, ya el Ponce Comic Con es un evento de tradición en el sur, así que de verdad que a mis amigos del área metro, contra, hagan su arreglo y bajen para acá, de verdad, el evento se da bien bueno, así que los invito. Wink, wink, Pavidium. Sí, mano, tiradera Pavidium. así que de verdad que muy bueno el evento, y nada, básicamente... Eso fue lo que estuve haciendo, lo que estaba haciendo y lo que hice en el fin de semana. ¿Ya? Yeah. No Destiny. Sí, se consigue, no puede fallar. Destiny, el Daily, el Weekly. Bueno, disfrutando, ¿verdad?, del último update que bajó el martes para Destiny. Que, pues nada, estaba arreglando unas cositas. Básicamente, el update fue bien estético. Yo hacía tiempo que yo no veía un update estético en un juego, que tú lo notes, o sea, que tú veas algo y dices, contra, mira cómo cambió esto, o sea, que tú puedes comparar la diferencia de lo que era antes y el después. Hace tiempo que yo no veía eso en un juego, y pues fíjate, mejoraron unas cositas. Hoy, antes de que estábamos jugando, y estaba tirando ahí como que unos fuetazos medio raros, parece que los servidores no estaban comportándose muy muy bien, que digamos, estábamos haciendo el Vault of Glass en Hard y estaba botando gente del juego a diestra y siniestra. No sabemos qué estaba pasando ahí, pero nada, eso es básicamente lo que estaba haciendo. Me robé la sección, sorry, pero el show de Alex. Yeah. Mash, ¿estás despierto? ¿Qué? Ay, sí. Mash, cuéntanos, ¿qué está pasando en qué parte, contigo? ¿En qué parte estamos? ¿En el cierre? Yo me quedé esperando casi, a Mash casi en el ascensor que me dijo que iba y nunca llegó. No, yo te decía, si no tenía nada, iba, pero... Tú no tenías nada. Sí, fui a jugar gocha. ¿Grabé? Así que fui a jugar gocha y no pude ir, así que, mala mía. Mano, no he estado haciendo en verdad nada. Estás en recuperación del domingo. Sí, no, ¿verdad? Pues el sábado fui a... Mira, el único día que jugué diferente fue el viernes, que le metí bastante a Call of Duty. pero fue que estaba con el combo de los lowlights. Y mano, a mí me daba pena contra la gente que nosotros jugábamos, de verdad. Era horrible las penas que dábamos. O sea, era como que el Kiko fue, oh, quería el Team Deathmatch es 75 kills. Nosotros llegábamos a 75 y el enemigo, o sea, los otros no estaban llegando a 30 ni tan siquiera. Oh, wow. O sea, era una pela horrible, o sea, era una cosa absurda las pelas que dábamos. Los van a banear a ustedes. Después nos fuimos a Ground War porque llegaron dos más y también como que sube como a 100, creo que el límite. Sí, el Team Deathmatch es como 100, creo que. Mano, y es una pela asquerosa, llegamos a 100 y ellos no habían llegado a 50, o sea, era de verdad que era, yo nunca había, o sea, hace tiempo que no jugábamos tanto así y que diéramos tanta pela, de verdad. O sea, ustedes no compiten con otros equipos, ustedes compiten entre ustedes mismos a ver quién mata sí, más. Sí, esa es la cuestión, que estábamos peleando, ah, yo llevo primero tanto juego, y el otro, no, yo llevo primero tanto juego, ah, terminé positivo, ya, lo te llegaste negativo, jugaste con el otro equipo, que es la que hay, así que... Okay. Además, ya ustedes están en un nivel donde ganar es irrelevante. Sí, bueno. No, de verdad, cuando nos juntamos todos, ¿verdad? Eso es pobrecito contra el que jugamos, de verdad, porque estamos, o sea, cuando estamos los todos, o sea, si vamos 6 del grupo, de verdad, estamos muy duros. Cuando Match dice todo son los low life, porque cuando juega con nosotros, cuando Match pierde y Match dice, ¿por qué fue lo que pasó? ¿Por qué el número de acá es más bajito? Yo siempre lo veo más alto. Más abajo que se las pela cuando... O sea, todo el grupo de los lowlife, casi todos viven en Estados Unidos y pues tienen casos de droga y cosas así, pero eso es otra cosa. O sea, juegan mayormente por el día porque de noche están ocupados, exacto, en otros negocios. Se activa el grillete. No, me enteré que los otros días me enteré que uno de ellos estuvo preso 5 meses, con razón yo lo... Pues, pero salía a tiempo para el próximo Call of Duty, eso es bueno. Yo estaba marcando la pared. Yo con razón... El bala a la vista esa para libertad bajo palabra y una de las razones que mira va a salir el nuevo Call of Duty, gente que depende de mí. Yo, con razón hace tiempo que no lo veía, pero sí, ah, lo cogieron con 2 libras de pasto y 30 y pico bolsitas de cosas de esas. Pero quizá el pasto era para los camellos de los reyes, eso pronto viene por ahí. La cuestión es que no fue a uno de ellos, fueron a dos, o sea, ellos estaban juntos. Ay, exacto. Dos de los Lula estaban juntos y pues... Pues sí, pero de verdad que hace tiempo no jugaba con todo el grupo, el combo de los Lula y de verdad que la pasamos súper bien. El kill de Rachel subió para arriba que se las pela. El win ratio, perdón, el win lose ratio y el killer ratio se mantuvo porque en verdad estábamos peleando entre nosotros quién se jugaban los kills entre uno y otro. Sí, mano, y como que siempre, como que entre todos nadie podía subir de 30 kills porque todo el mundo estaba como piraña. Además de eso, pues el sábado fui a jugar coche y iba a ir le dije a Ale, si no tengo nada, pues me paso por allí. Pero cuadramos para ir a jugar coche, que nunca podíamos los domingos. Y pues cuadramos ahí y fuimos a jugar gocha. Así que sorry, Ale. El domingo me puse a jugar por primera vez Black Flag. Salió, oh, wow. Salió Unity y me puse a jugar Black Flag. Cuando iba... No te sientas mal, yo me quedé en el 2 y tengo el 3 y tengo Black Flag. Pues cuando iba como que al principio, que ya yo lo había pasado una vez. El principio, nada, el principio es cuando te dan el sud de Assassin porque murió el otro. Que te lo dan, él lo coge. Exacto, que tú lo coges. Esos son los primeros 15 minutos del juego. O menos, o los 5. Pues ese ya lo había pasado, o sea, volví a pasarlo otra vez. Y entonces, cuando estoy un poquito más allá de lo que había hecho, me llamaron, mira, te vamos a buscar, qué sé yo, y... El resto fue historia. El otro día llegué a las 11:30 del trabajo con un dolor de cabeza. Se pasó bien el domingo. El más gusto hasta el shock el domingo. Bueno, de lo que era un hackeo de ir a comer y darnos un par de cerveza, porque llegó un muchacho de Estados Unidos, terminó siendo un degenere de alcohol, de verdad que sí. Pero nada, se pasó bien y además de eso, mucho trabajo, mano. Estoy ahí programando y empezó la universidad otra vez. De vuelta a la rutina. sí, mano. No va a tener como que mucho break para jugar, yo creo, ahora. Ahora, y ahora diciembre viene Carla. Ok, bye. Yo tengo dos trabajos más en la universidad, pues, estamos ahí. En Victoria. Yeah. Bueno, pues yo, muy poca actividad. Ayer fue que vine a jugar algo. Y resulta que fui a Target por la tarde, tenía que comprar unas cositas. Y estoy en la caja registradora esperando que me cobren. Y pusieron en la parte de al frente, pusieron copias de Grand Theft Auto 5 para PlayStation 4. Y como cuando uno está en la caja que le ponen los M&M y los stickers y las cositas y uno estira la mano, yo vine y agarré una copia de Grand Theft Auto 5 que no pensaba comprar porque ya yo lo tengo en PlayStation 3. Y lo compré y me lo traje. Entonces llegué aquí, subí, puse el disco ahí que se instalara, hiciera todo lo que tenía que hacer. Y tuve un break como de 40 minutos para sentarme y jugar. Y eso fue lo que hice. Como tal, no tengo muchísima experiencia con el juego para emitir una opinión. Noté la implementación que hicieron con el DualShock 4. Eso me gustó muchísimo. Por ejemplo, cuando te está persiguiendo la policía, la luz del light bar del control va flashando de rojo, azul, como si fuera los biombos de la patrulla. Eso está chévere. Y yo estaba jugando sin mucha luz en el cuarto y se ve así ese efecto tipo Illumiroom. Eso está cool. También tú escuchas lo que se dice por los radios de la policía, lo escuchas por la bocinita del control. También cuando las conversaciones por celular también se escuchan por ahí. Eso le da un efecto chévere. Traté lo de first person, es bien fácil cambiar, tú cambias on the fly, presionas el touchpad y cambias de los diferentes modos para jugarlo. Aparte de eso, pues no he tenido oportunidad de jugarlo, he estado pendiente a ver qué están diciendo por ahí de la versión. Ellos añadieron más easter eggs y más cositas para hacer, ya anda corriendo por ahí, que tú si encuentras unas plantas en particular, empiezas a jugar como si fueras una gallina. Es como que la planta te arrebata y entonces tú te crees que eres una gallina y en realidad en el juego empiezas a jugar como si fuera una gallina. Solo que eras así, añadieron. So far, si usted ya jugó Grand Theft Auto 5, no lo compre a menos de que sea un impulso. Porque la cuestión de historia es lo mismo. Le va a añadir chulería, pero que no justifica $60. So, si lo va a comprar, haga como yo, cómpralo por impulso, no lo compre porque lo programó. Sí, ¿verdad? Yo entiendo que, digo, con la implementación y todo eso, pero fíjate, yo entiendo que eso hubiese sido un juego para tirar lo que sé yo, en $40. Digo, ¿verdad? No sé. En verdad, hacía más sentido que lo lanzaran en un de estos de que si ya lo tienes en PlayStation 3 con un upgrade de 20 o $30. Ah, ¿no tiraron eso? Sabrás que Target lo estaba haciendo. Si te daban $30 y pues te salía por 30 la versión de acá. Ya. Yeah. So, aparte de eso, nada más. Así que. Vale al nieve. Yeah. Ah, sí, mano, ya voy para la cuarta nevada, pero anyways. Bueno, empezó súper temprano. En verdad que me viene ya por el techo. Yo estoy cansado y todavía no he comenzado el día. Eso yo lo escucho de ti ya más o menos como para enero. Y ya apenas estamos en noviembre y ya estás cansado. No, mano, es que me endiabla. Se supone que esta es para época no haya nieve acumulada ni nada. No, estaba viendo que todo Estados Unidos bajó un montón de grados. Sí, mano. Gente que nos escucha. Ya, yo creo que esta es la primera vez que pasa. Por lo menos si pasa hace muchísimo tiempo que no había pasado. Todos los 50 estados, todos, hoy o ayer, reportaron temperaturas bajo el punto de congelación. O sea, que estaba por debajo de 32 grados Fahrenheit o por debajo de 0 grados Celsius. Oh, man. Los 50 estados, incluyendo Hawái y Florida. Ah, pero espérate, Hawái, diablo, ¿y qué quita que nos pasa aquí? Damn. Hawái. No, pero acuérdate, Hawái queda bastante arriba. Hawái yo creo que técnicamente no es ni tropical, yo creo que está en la zona templada. Sí. Lo que pasa es que Hawái te lo venden como un paraíso, pero Hawái se pone frío en invierno. A mí me sorprende, you know, Florida. Tú sabes que en Florida, you know, en la parte norte mayormente pues llega a bajar la temperatura bastante y a veces cae nieve, pero tan temprano en el año, wow. Bueno, vamos ahora para el tema de la semana. Y esta semana esto es mediodía, ya que Alex Nation ahí se quedó con el canto. No, relajo, gente. Ya se sabía que íbamos a hablar de esto y vamos a hablar de las ventas especiales de Black Friday. No vamos a estar discutiendo el concepto de Black Friday, eso nosotros lo hicimos el año pasado en el episodio 48, así que si usted quiere saber un poquito más de dónde es que viene el término Black Friday, de dónde surge todo esto, le recomendamos que vaya y busque ese episodio 48. Hoy vamos a hacer como Toñito Cabanilla, le vamos a leer los telespeciales. Macho, ¿te acuerdas de Toñito Cabanilla? Yo creo que sí, pero no muy bien, pero creo que sí. Toñito, ya llegó. Sí, sí. Pues gente, un disclaimer antes de continuar, una aclaración. Las ventas especiales que vamos a estar mencionando son solo, son de los especiales para los Estados Unidos, así que no necesariamente aplican a Puerto Rico o otras zonas donde hayan estas mismas tiendas. Pero casi siempre es más o menos lo mismo. Sí, casi siempre es los mismos productos, los precios varían un poquito. Y también, esto es tan solo un escogido de las cosas que a nosotros personalmente nos interesaría o pensamos que le podría interesar a ustedes. Si usted quiere más detalles sobre qué va a estar en especial, le recomendamos a que vaya a www.theblackfriday.com. Ahí están los shoppers, los especiales de Black Friday para muchísimas de las tiendas más grandes. Pero nuevamente, son los de Estados Unidos, así que verifique los anuncios locales para que esté seguro de que ese artículo que usted quiere está a ese precio. Y con esto dicho, vamos a comenzar con la primera tienda así que tenemos en nuestro radar, y es Toys R Us. Alex. Yeah, bueno, pues en Toys R Us tiene diferentes surtidos de cositas que van a estar en especial. Entre ellas van a tener el juego Battlefield 4 para PlayStation 4 en $20. Eso está muy bueno. No está mal, no está mal, pero pues un juego broken, pero, ya. No, ya lo arreglar. Broken, lo que pasa es que tienes que bajar el juego completo otra vez a medida, en cuestión de updates. Ok, bye. Ya he bajado como 50 gigas en updates, básicamente. Ay, antes, el martes, ayer bajó uno de 3 de updates. Wow. Yo lo terminé desinstalando de mi PlayStation 4 para hacer espacio. El día que lo vaya a jugar, voy a tener que instalar otras cosas. Mi recomendación, compre una consola para este juego nada más. No, compre un disco duro para su PlayStation 4. Que están bajando en precio, ya se puede conseguir un tera. Y ya se puede conseguir un tera por menos de $100. Tengo un tera híbrido y se nota la diferencia en los loading, especialmente en MLB. Corre más rápido. Oh, sí, que macho, MLB, eso... Si notas la diferencia, eso es un win, porque los juegos de MLB The Show, eso es loading para todos en del. Y por ahí en ese juego es donde más se nota la diferencia. Oh, nice. Bueno, pues continuando por aquí, también van a tener el Xbox One de 500 GB, el combo que viene con Assassin's Creed Unity y Black Flag, lo van a tener en $330. Van a tener el bundle de PlayStation 4 con Grand Theft Auto 5 y The Last of Us Remaster en $399. También tienen otro bundle que incluye Lego Batman 3 y Little Big Planet 3 en $399. Ese suena bien para un pana mío que le va a comprar un PlayStation 4 para los nenes. Le voy a recomendar ese bundle. Esos dos juegos son perfectos para niños. Ya. Yeah. O sea, eso es ahí, tremendo regalo. También van a tener ofertas en juegos seleccionados para PlayStation 3, Xbox 360, y es que compras uno y el segundo te sale a $2. Claro, estos son unos juegos, hay un disclaimer en el chopper que dice que son los juegos que no se han marcado R. No sé qué clasificación es esa, pero eso es lo que dice el chopper. O sea, que no creo que sean muchos. Yo imagino que van a hacer estos juegos... Sí, una selección, un bin ahí. Sí, de muchos jueguitos, a lo mejor bin infantiles, bin kiddies, pero nada. O juegos viejos, juegos que llevan tiempo. Sí, que no se mueven, pues ahí los van a tener. También de juegos un poco más modernos, van a tener para Xbox One, PlayStation 4 y Wii U, compra uno y el segundo va a tener un 40% de descuento. No está mal. También van a tener una selección de DVDs y Blu-ray a $5. Al igual que van a tener oferta las figuras de Disney Infinity, compra una y la segunda a 40% de descuento. Ellos también están vendiendo una consolita estilo Flashback Consoles del ColecoVision y en televisión, las van a tener a $30. Así que si a usted le gustan los jueguitos retro, este es el tipo de consolita que es la de Plug and Play. Que usted las conozca, las conozca usted por AV Cable y pues juega, pero es más o menos una... como un, ¿cómo se dice? Es un, ay, no me sale la palabra, es una copia de lo que era la consola original, o sea, no es la consola original, es un modelo parecido a la original, y usted pues lo conecta y a jugar se ha dicho. En fin, eso es básicamente lo que van a tener, ¿verdad? En Toys R Us, la tienda va a estar abriendo el jueves 27 a las 5 de la tarde. ¿Viste? La gente no cree en Thanksgiving. Bueno, yo pensaba que después del año pasado iban a coger vergüenza y van a volver a viernes, pero no. Cada vez más temprano, ya hay que cambiar el nombre de Black Friday. No, cada vez ya Thanksgiving está desapareciendo, o sea, eso va a ser como y vete a trabajar. Ay, padre. Sí, no van a pobres empleados. ¿Sabes? Este Chopper tiene par de cositas, fíjate, no está tan mal, el Chopper de Toys R Us. Yeah. Bueno, tenemos por aquí la tienda Best Buy, que también abren el jueves 27 de noviembre a las 5 p.m., pero están abiertos hasta las 1 de la mañana. Y luego pueden ir a hacer fila con el plato de comida en la mano. Va a estar de 5 a 1 a.m. y luego va a abrir de 5 de la mañana hasta las 12. Así que tiene varios turnos ahí que pueden hacer. Pues esta gente va a tener una selección de DVD de a $2, $8 y $10. También una selección de Blu-ray de $4, $6, $8 y $9. Va a la selección de juegos de Xbox 360 y PS4 para $15. Entre ellos, pues Metal Gear Rising Revengeance va a estar en $8. Este jueguito, pues, está en el radar de muchos, pero nunca lo he encontrado. Esta es la versión de Xbox 360. Exacto, Xbox 360. Dicen que ese juego es difícil, madre. A mí me han dicho que hasta en Easy es difícil. Yo por eso, mira, yo lo cogí un montón de veces en las manos, porque yo lo he encontrado en GameStop a 8 y a 9 pesos. Y usado, y lo coge la mano y yo, ya, pero es que yo lo quiero, pero es que dicen que es tan difícil que hasta en Easy Bind. Ah, pero yo lo compraría por $8. Ay, mano, pero para frustrarme. Mano, pues fíjate, yo no me he tropezado con él, yo no voy a GameStop, so voy a tener que darme la vuelta. Uh-huh. Yeah. También tenemos por aquí otro juego, es Call of Duty Ghost, en $20. Aquí dice que la cara tú la enseñas a Xbox One, pero abajito dice que puede ser que la consigas para la otra consola también. Nice. Ya. Yeah. También en $20 está MLB 14 The Show y Killzone Shadowfall. En $25 está Middle Earth Shadow of Mordor. Ese está bueno. Ese está épico, ese sí, especial. Sí, también, Shadow of Mordor está bueno. También en $25 está Forza 5, Lego Movie, Dead Rising 3, Wolfenstein, Titanfall, The Evil Within y Just Dance 2015. Wow. Wolfenstein también está a buen precio. Mm-hmm. ¿Y Titanfall? ¿Para que no lo ha jugado que tenga Xbox One? Ya, pero hermano, Titanfall ha bajado muchísimo de precio. Yo me lo encontré en Amazon Digital Download para PC. Claro, está como en $10. Ah, sí, porque cada rato están tirando unos así a $10. Ya, pensé en comprarlo y todo. También en $30 va a estar Watch Dogs, FIFA 15, Diablo 3, Reaper of Souls, NBA, épico. Yeah, NBA 2K15, también van a tener Madden 15. Entre los juegos, en $40, está Disney Infinity Marvel Super Heroes 2.0 Edition Starter Pack. Épico también, porque eso cuesta como $70, ¿verdad? Está bueno. $70 o $75 cuesta eso. Yeah. También van a tener controles a $40. Este incluye Xbox One y PS4. También van a tener el mismo bundle, ¿verdad? Que mencionó Alex ahorita, que es el Microsoft Xbox One Console con Assassin's Creed Unity Bundle, que te incluye Assassin's Creed Unity y Black Flag. El Bunduru. Yeah, el Bunduru. Ese Bunduru, gente, va a notar que va a estar disponible en todas estas tiendas grandes. Además de ese bundle, tienen otro, que es el del Xbox One 500 GB, que trae la consola, trae Kinect, el Assassin's Creed Unity Bundle y un control adicional. Este va a estar por $430. Va a estar $100 más. Básicamente te dan el control gratis. Exacto, porque te dan el control gratis. ¿Y cuánto que cuesta el Kinect solo? Ya, porque ya lo están vendiendo solo. Yo creo que cuesta $150, pero es porque te lo están vendiendo con un juego. Pero no estoy seguro. Pero anyway, ponle $100 por el Kinect, ya te están jalando el control. No está mal. Para alguien que lo vaya a comprar, uno lo compre, probablemente tarde o temprano vaya a comprar un segundo control. So. Además de esto, también van a tener el bundle del PlayStation 4 con Grand Theft Auto 5 y The Last of Us por $400. Y ahí ese es otro bundle que está disponible en la mayoría de las tiendas. Sí. También vi por aquí que esto está, se ve súper bueno. Un televisor 50 pulgadas Panasonic, 60 Hz, 1080p LED, por $200. ¿Oh? Ahí el problema es que es 60 Hz, pero... Sí. 50 pulgadas, como quiera. Sí, también van a tener $100 de menos, ¿verdad? Off en varios iPad 2, iPad Air 2. Eso está chévere. Hay un USB 128 GB SanDisk por $30. Lo que... que está bueno, o sea, tienen varias cositas. Si quieren los Beats by Dre, están en $80, los que son como headphones como tal, y los que son over the ear, que valen creo, $300, van a estar en $200. Oh, nice. Yo creo que es donde más barato los he visto. Yo los vi, yo creo que en Walmart, y van a estar como en $250 o algo así. Sí, así que, además de eso, tienen un montón de especiales, en son cosas de sonido, en appliances como neveras, lavadoras. Así que Best Buy es como un buen sitio, ¿verdad? Para ir a un Black Friday, porque puedes encontrar de todo un poco. Ya, yo todos los años, yo todos los años iba a Best Buy. Excepto el de Puerto Rico, específicamente cuando estaba en el de Cabo, que se formó aquel motín y por poco tumban las puertas, man. El de los zombies. El de Walking Puerto Rico Black Friday Edition. Oh, man, ese video épico. Gente, si no saben lo que estamos hablando, búsquelo en YouTube. Busque Best Buy Puerto Rico Black Friday. Les debe aparecer 2013, ese video. ¿De 2013 era? Eso era lo más gracioso del mundo, cuando abrían esa puerta y la gente ¡ah! Se colaba, parecía World War C. Es que lo que pasa es que... Yo no me acuerdo si fue por eran unos televisores que iban a estar a $99 más. No, pero eso era Kmart, ¿no? Eso era Walmart, algo así. Pero Best Buy tenía algo, que por eso fue que la gente se mató. Y yo creo que sí, que también eran unos televisores que iban a tirar a $99, creo que eran de 20 o 22 pulgadas, unos LCD. Me está que sí, que también fue por ese caos. O sea, sí, porque eran unos televisores chiquitos, yo creo también. Y eran unos televisores pequeños, pero pues... Estamos por el año, el issue grande fue un televisor de una marca mega... ¿Los Funai? Sí, de Walmart eran esos. Que los tiraron a $89. Sí, la gente matándose por eso. Y por los panties a peso. Wait. No. Claro, sí, los panties a peso. Pero a ver. Estaban haciendo motín por panties a peso. Chales peleando por panties a peso. Así más en dubi jalando panties a peso. Ay, pero Dios, sí, Dios. Sé que, ¿verdad? Best Buy es un buen sitio para ir. Lo único que hay dos en Puerto Rico, básicamente, y creo que se llenan. Claro, el de Cagua se fue justo eso. Sí, queda el de Plaza de las Américas y el de Plaza Carolina. Wow. Pues de Best Buy a mí me gustó muchísimo. Yo no me pienso tirar, pero ese Middle of Earth Shadow of Mordor por $25, uf, épico. Borderlands The Pre-Sequel por $30, fantástico. Sí. Precio ideal. Ah, y que Diablo 3 Reaper of Souls para Play, you know, para Next Gen esté en $30. Fantástico. Ay, NBA 2K15. Eso es un regalo. $30 tan temprano, hello, con la temporada comenzando. Yo, Amazon, cuento contigo por un Price Match. Yo voy a ti, Amazon. Ya, hasta el Disney Infinity, mano. Amazon, Price Match. Bueno, vamos a pasar a la siguiente tienda. Esta en Puerto Rico no está, pero lo comparto porque hay gente que nos escucha de los Estados Unidos. ¡Me encanta esa tienda! Me refiero a Target. Target va a estar abriendo sus puertas el jueves 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Entre las cosas que vi por ahí, ellos van a tener How to Train Your Dragon, el Blu-ray DVD, por $10. Va a tener el Google Chromecast, HDMI Streaming Media Player. Este es el dongle de Google para stream servicios como Netflix. Va a estar en $25. Van a tener una cámara Nikon de 20.2 megapíxeles con 26 de optical zoom. Eso suena una monstruosidad, por $99. Van a tener iPad Mini 2 de 16 GB en $299. Pero te dan una tarjeta de $100, una tarjeta de regalo de $100. Así que te sale por $1.99 un iPad Mini 2. Fantástico. Ellos también, como todas las otras tiendas, van a tener el Xbox One Bundle de 500 GB, que incluye Assassin's Creed Unity y Black Flag, va a estar en 330, pero te dan una tarjeta de regalo de 50, así que más barato, no se puede. Van a tener el típico bundle de PlayStation 4 con Grand Theft Auto y The Last of Us por $400. Y van a tener iPad Air 2 de 16 GB en $499, que es el precio regular, pero con una tarjeta de regalo de $140. Así que tremenda oferta también. Y eso fue mayormente lo que yo vi. Ellos usualmente también tienen muchos especiales en DVDs y en series, pero este año no vi nada de eso en el shopper, pero eso es algo que es típico de ellos. Ellos los ponen como en unos bins de cartón que ensamblan solamente para eso, lo llenan de películas. Y cuando abren la tienda está todo bien organizado y 5 minutos después está todo regado, pues ahí lo más seguro puede conseguir eso. Eso es típico en todas esas tiendas. Ya, pues continuamos por aquí. Ahora vamos a pasar a la reina del imperio de la maldad, Walmart. Walmart, este año lo que ellos han hecho es que ellos han dividido como que sus ventas de Black Friday como que en horario, tú sabes. Yo lo que hice fue que estaba mirando más o menos los mejores especiales de acuerdo a los horarios. Y determiné que solamente hay 2 horas que están la mejor, por lo menos las cosas que a mí me interesarían y que a muchos también les gustaría. Así que vamos a arrancar. Las puertas abren el jueves 27 a las 6 de la tarde y ya a esta hora pues arranca el primer evento, que así que ellos lo han determinado, los eventos por hora. En esa hora pueden encontrar una selección de DVDs desde $2 a $4. También van a haber Blu-rays de $4 a $7. También van a tener las series de televisión en DVD por $10. Entonces, pasando a lo que es cuestión de videojuegos, van a tener los controles de Xbox One a $40. Van a tener un Xbox, el Xbox 360 de 4 GB, lo van a tener a $99. Ya, gente, no compré. Es tremendo precio, no compré eso, porque tiene que reemplazarle ese disco duro, pero a la pata. Un download de esto gratis, chavo. Ya se llenó. Bueno, eso es un Roku, lo que estás comprando, un Roku grande. Y por 60 hay un montón de servicios de eso. Okay. Yeah. Mm-hmm. Bueno, también, como ya hemos mencionado, el típico bundle de PlayStation 4 con The Last of Us y Grand Theft Auto 5 por $3.99. También hay otro bundle que es de PlayStation 4, pero a $3.99, pero este te incluye una gift card de Walmart valorada en $50. No está mal. También tienen el bundle de PlayStation 4 con Grand Theft Auto 5 más 2 juegos de tu elección. Esto te sale en $4.49. Ese está épico. Sí, ahora hay que ver cuáles son los juegos que tú puedes escoger. Pero bueno, no sé. Por como quieras, o sea, sale con 3 juegos. Dog Dynasty. Ya, 3. No vaciles. Bueno. Señor, por aquí van a tener los controles de PlayStation 4 a $40. También van a tener el PlayStation 4 Camera a $40. También tenemos por aquí que van a tener un disco duro de 1 TB a $49. Esto es un disco externo, un disco duro externo. Está bueno. Yep. Manos que sí. Que está bueno. Yo necesito uno Rush para Mac. Pero eso es ya. Ya esta computadora no le cae más nada. Está bueno. Va a tener todo el media que no tenga la computadora ahí. De hecho, épico. También veo que por aquí van a tener un Sony Bluetooth Soundbar, que esas son lo nuevo que, bueno, no lo nuevo, es lo que ahora sustituye los sistemas de home theater, que son estas barras de sonido que son no lo sustituye tanto, porque esto no es tan poderoso, por eso, pero es un cuarto pequeño. Exacto, lo que digo que sustituye es que muchas personas prefieren esto porque es más organizadito, más recogidito que montar el típico setup home theater, que usted pone sus bocinas aquí, sus bocinas atrás, su woofer al frente. No es que hacen el mismo trabajo, pero hacen el trabajo, ¿verdad? Estas van a estar en $88. También van a tener ofertas en los iPad mini de 16 GB, que es la que es con Wi-Fi. Esta te va a salir en $199, pero te incluye una gift card de $30. También los Xbox One, el bundle de Assassin's Creed en $329. El Xbox One, el Master Chief Collection Bundle, va a estar en $330 con una gift card de $30. También tienen otro bundle del de Master Chief Collection, más 12 meses de Xbox Live gratis por $379. Eso está bien, porque el Xbox Live está en $50. Pero el Xbox Live va a estar en muchos sitios con $30 de descuento. Pero si ahí lo matas todo un tiro, es la ventaja, tienes que... pero está bien. Es más, no es tan buen negocio nada, porque tú vienes y compras el bundle que trae el Halo Master Chief Collection y te dan los $30 del gift card, uh-huh. y vas y compras Xbox Live, que cuesta creo que 60, y te salen 30 matos, so te salen en total en 360 en vez de 380 que vale el bundle ese que acabas de describir. Ah, bueno. Pues se están contradiciendo ellos mismos. Lo que pasa es que este no está atado al horario. Este va a estar mientras dure. Oh, ok, eso se va a estar corriendo. Exacto, todo el tiempo. Este va a estar corriendo todo el tiempo mientras dure el supply. El otro pues está atado a esa hora. Una pasa esa hora, okay. Pues pasó la oferta. Sí, con razón, ok. Entonces pues también van a tener ofertas en juegos para Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Wii U. Los precios van a fluctuar entre 35, 25, 20 y 15. También van a tener en especial las ofertas de Disney Infinity, las van a rebajar a $10. También van a tener en oferta el 3DS XL Gold Edition, con que incluye el juego de Super Mario Bros. 2 en $150. Eso está épico. Y van a también tener en especial Call of Duty Advanced Warfare para PlayStation 4 y Xbox One en $50. Así que un pesito ahí de descuento. Yeah. No es como para matarse. ¿Ese va a estar por tiempo limitado o va a ser este en todo momento? Yo creo que este va a ser en todo momento mientras dure ese día. Okay. Sí, no va a estar atado. Es razonable, porque para matarse a principio de que abre la tienda por 10 pesos. Pesos, nada. Así que ahora sí, pues si hay un price matching por internet, pues aproveche. Bueno, el otro evento va a ser a las 8 de la noche. Y aquí nada, cositas rapidito. Van a tener cables HDMI a $7 cada uno. Van a tener el Google Chromecast, va a estar en $25. Y el Roku va a estar en $28. Imagino que el Roku también es el dongle de Roku. Sí, el dongle. Sí. Pues básicamente, y sí, pues como todo, pues ofertas en televisores, va a haber también ofertas en equipos de sonido, en batas de dormir, hay ofertas también en juguetes, si a usted le gusta, ¿verdad?, juguetes, pues hay muchas ofertas en juguetes, van a haber Legos en especial, no es como que los especiales de Legos sean la gran cosa, porque los Legos como que no bajan mucho. Pero sí, el especial de Lego es un peso de descuento. Eso, mano, qué mal. Pero nada, dentro de, pues, típico Walmart, el problema de uno tirarse para Walmart, los bienes negros, el revuelo de la gente, la algarabía. Yo entiendo que los Walmart donde más sucesos desgraciados han sucedido en Black Friday, o sea, desde que hasta gente ha muerto, peleas, discusiones, tú sabes, por bobería. So, nada, tenga cuidado si se va a tirar para Walmart, vaya con chaleco antibalas y con un bate contra los zombies. Un bate lleno de clavo. Sí, man. A los tipos de Rising. ¿Qué? ¿Ya? Ya. Pues por aquí tenemos la última tienda que tenemos por aquí. GameStop. No podía faltar. ¡Woo! Esta oferta empieza el viernes 28 de noviembre a las 12 a.m. Entre ellas, pues tienen también el bundle de $330. Que incluye el Assassin's Creed Unity y Black Flag. También tienen el bundle de PlayStation 4 con Grand Theft Auto 5 y The Last of Us Remastered. Además de eso, tienen una selección, ¿verdad?, de juegos entre $30 a $40. Entre los que están a $30 pueden encontrar The Evil Within, Sleeping Dogs Definitive Edition, Rocksmith, la Complete Edition, pueden encontrar Forza. En $25 pueden encontrar Metro Redux, Dark Dynasty, si lo quieren comprar. ¡Woo! También pues. ¿En cuánto está Dark Dynasty? Es $25. ¿Pero es el precio regular de eso? No, no, pero $50. ¿En acá de qué diablos trata eso? No sé, no sé. ¿Tú no sabes lo de la serie esa? Creo que es de AMC. Sí, de... yo sé la serie, pero yo sé la serie, ¿cómo sería el juego? I don't know, me imagino que el juego es de cacería, I don't know, de afeitarte la barba. No, esas son las barbas más épicas en la televisión reality en este momento, pero... De sacarte los piojos de la barba. Ay, por Dios. También a $30, que a $40, puedes encontrar Madden 15, FIFA 15, NHL 15, Need for Speed Rivals, Complete Edition. En $30 también puedes tener The Rising, Rise... y Fantasia, que es el nuevo, ¿verdad? Es el de Rock Band, el que los que hicieron Rock Band nuevo. También pueden encontrar Halo Chief Master Chief Collection a un precio módico de $60. Precio regular. Exacto, como igual que los Skylanders, los pueden encontrar a precio regular, por lo que veo. Wow. Pero qué, wow. Qué chopper, qué anuncio más baja nota esos de GameStop. Tú ves muchas cosas que están featured en el anuncio y están a precios regular. Sí. También pues va selección, ¿verdad? De juegos de Xbox 360 en $30. O sea, si estás buscando. En PlayStation 4 pues puedes encontrar Transformers a $25, Spider-Man 3, Tomb Raider a $20, Alien Desolation a $40, igual que Madden y NBA Live lo puedes tener a $40, si no. Wow. Killzone en $22, ¿qué precio es este? $22, que es la que es. Es un precio como que bien raro, como que diga. $21.99, puedes comprar Killzone, Shadowfall, Infamous Second Son, MLB 14, y el jueguito maravilla Knack. ¿Verdad? Y básicamente eso. Bueno, el mira, Alex, el headset este de el Gold Wireless headset a $70. Ah, brutal. Se va a estar viernes y sábado. So, Hace poco sacaron el Silver, que es el mismo pero con cable. Yo no recomiendo headsets con cable para gaming porque no, como se utiliza problema. Tanto, eso es, mueren. Eso es un problema, eso es un problema. ¿Todavía el tuyo vive, Alex, el de PlayStation 3? Sí, mano, yo lo uso para ver Casi Island. Alex ha tratado ese headset mío, como... Se para tu encanto, el como de porcelana. Turtle Beach, yeah. Este a mí se me barato encanto. No, el mío dejó de funcionar. El cable se escogotó internamente y dejó de funcionar. Pues el mío sigue dando patas por ahí todavía, sigue funcionando. Sí, acepto que un día se partió una de las bocinas que conecta a lo que tú te pones por el overhead, ¿verdad? El gancho. Pero yo tenía por ahí una pega de esta selladora cemento industrial y lo pegué y quedó como nuevo. Eso sí, el cable quedó un poquito por acá para afuera, pero no me molesta. Pero sí, todavía funcionan esos contrallados. Oh, wow. Sí, bueno. También puedes encontrar el PlayStation TV al gran precio de $99.99. Ok, bye. Correcto, regular. Precio regular. Live, básicamente también en el Wii U van a tener precios regulares como Mario Kart, Super Smash Bros, Bayonetta, Hyrule Warriors, van a estar al precio de $60, con nada de descuento. No, esto es el único problema con los first party de Nintendo. Los juegos de Nintendo no bajan nada, o sea, digo que también puedes conseguir el Wii U por $50 menos, pero matar gente por $50 menos como que no las hace. En GameStop la gente se mata tan temprano. Depende. Pero es que los GameStop generalmente son tiendas pequeñas y con dos o tres personas se llenan. Va a ser un reguero. Nah, así que se llenan más o menos, depende, porque si por ejemplo ellos aprovechan esos días y tiran estas ventas relámpago en juego usado, que es para bajar el stock de tantos juegos usados que tienen, y pongan compra dos usados y el tercero gratis, cosas así, ahí entonces que se forma el caos. Tú sabes, la gente buscando juegos para regalarle a los sobrinos, a los nietos, a los primitos. Tú sabes, si llevan todo, hasta los juegos de los Dynasty se llevan enredados. Sí. Mira, está puesto, llévatelo. Pero nada, básicamente eso es lo que tiene, es mucho... juegos en $60, el precio regular y varios especiales. No, no hay nada así emocionante que uno diga, wow, tengo que ir a GameStop porque necesito eso. So. Fíjate, yo compraría Shadow Fall por $22. Ah, yo también. Yo lo sé. Bueno, gente, de todos los items que mencionamos, ¿cuál ustedes creen que va a ser el big item de estas ventas? Bueno, yo entiendo que el rebajón del Xbox One está buenísimo. Oh yeah, yo creo que ese va a ser el hot item de esta temporada. Uh-huh. La rebaja que le hicieron, fantástica, $350, más con estas ventas, que hay muchos bundles que salen por $330 y ya te llevas dos juegos en muchos casos, es fantástico. Uh-huh. El que esté pendiente a un Xbox... Yo realmente me daría la vuelta por las tiendas. Quizás no me mataría, pero... Oh, sí, yo lo intento. Ya, suena muy, muy bien. Me sorprendió que no habían tan buenas ofertas para Xbox 360. Uno esperaría que con cada año se hicieran más barato, pero el enfoque no es mover 360 este año, así que no hay ofertas que sean tan competitivas. Hasta yo me tiembla la mano de comprarme un Xbox One a ese precio. Pero lo de hecho no. Pero yo entiendo, es como estábamos hablando el otro día. En este caso, si son personas que por el momento no habían experimentado el Next Gen, ya sea en PlayStation 4 o en Xbox One, y van ahora buscando dar ese brinco, porque el año pasado no tuvieron esa oportunidad, lo que van a mirar es el precio. O sea, no van a mirar lo que te ofrece cada cosa. O sea, van a decir, ya lo, pero es que mira, el Xbox One está en 330, el PlayStation está en 400. O sea, me estoy ahorrando $70, me voy por el Xbox One. Tú sabes, ellos no van a medir cuál de los dos es mejor, cuál de los dos es mejor valor por tu dinero, cuál tiene los mejores juegos. Van a enfocarse en el precio. No, es que el bundle del Xbox viene con Assassin's Creed, que es una serie de renombre. Todo el mundo siempre suena y escucha, todo el mundo como que, ah, ese es el nuevo, que es co-op, hecho brutal. ¿Sabes? Ahí está. Sí, pues en el caso de PlayStation, pues está Grand Theft Auto, que todo el mundo lo conoce, pero The Last of Us, a pesar de que es un juego que la crítica, you know, lo aclamó, no todo el mundo lo conoce. Eso no suena tan atractivo para el comprador casual. Pero no, definitivamente yo entiendo que Xbox One, a nivel de la, hablando de cuestión de gaming, yo entiendo que va a ser el item más buscado, o sea, definitivamente. Bueno, mi gente, ¿se piensan tirar para las tiendas? ¿Cuál es su plan para Black Friday? Verlo a Amazon. Ya, yo voy a hacer sí, mano. Yo todos los años iba, bueno, todos los años iba desde que estoy acá. Una vez en Puerto Rico yo fui y dije que no volvía. Y después que me mudé para acá lo intenté y me di cuenta que acá la cosa no era tan salvaje. Y comencé a ir todos los años, pero este año sí que no me pienso tirar. Este año voy como pavito, regreso temprano a casa y pues me la amanezco viendo televisión y con Amazon en la tablet. Con la Amazon, cada vez que viene los goals, la Amazon. Sí, a ver qué cae. Sí. Mira, antes de finalizar el tema, yo quería aprovechar rapidito, porque tengo aquí en mi celular el chopper de Walmart de Puerto Rico. En cuestión, ¿verdad? Estoy en las páginas más que de juegos de video y esas cositas. Mira, parece que en Puerto Rico no pasaron el memo, porque en el shopper de Puerto Rico sigue apareciendo el Xbox One en $3.99. No aparece el bundle en el shopper por ningún lado. O sea, no entiendo. Sí, veo aquí, te voy a decir. Pero no, esto no es. Esto, o sea, si me dejo llevar por el shopper de Walmart Puerto Rico, básicamente no tiene oferta. No se compara, o sea, no sé si esto lo van a arreglar más adelante o van a hacer ofertas que van a salir en un chopper aparte, no al general. Puede ser que sea eso. Pero hay que, eso tienen que buscar información, gente. O sea, repito, yo tengo la aplicación de Walmart y obviamente la información que me llega aquí es la de Puerto Rico, porque está, la aplicación funciona por ubicación. Y lo tengo aquí de frente, o sea, $3.99 el Xbox One sin ningún tipo de oferta, nada. Los controles van hasta las 60. O sea, honestamente no sé. No sé si es que al momento que esto se digitalizó o lo van a cambiar. Así que oriéntense, busquen información primero, que no sea que pierdan el tiempo allí. Y tú sabes, no, esa oferta no aplica a Puerto Rico, whatever. Por lo general, Walmart siempre honra bastante bien los precios de sus localidades de Estados Unidos, no en todos los artículos. Pero yo entiendo que en este no debe haber ningún problema. Yo entiendo que ese bundle va a estar, o sea, va a estar disponible mientras dure el E330. Así que se orientan, buscan por ahí y chequen a ver. Bueno, pues vamos rapidito a pasar recomendaciones en nuestro radar. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, mano, en mi radar tengo que ahora para el 7 de diciembre se va a estar celebrando el próximo encuentro de la Feria de Coleccionistas del David Comic Clan. ¿Te acuerdas que yo fui otra vez? Esto lo hacen cada 3 meses, el primer domingo de cada trimestre. Y este cayó pues el 7 de diciembre, así que me voy a dar la vuelta por allá, nada, a ver qué veo por allí. Y es que también tengo que ir porque tengo unos encarguitos de unos juegos y me voy a encontrar con unas personas allí. So, ya, yeah. Así que eso está en mi radar. Eso es el domingo 7 de diciembre en la cancha de la YMCA en Atorrey. Ya. ¿Vivian se da la vuelta por allá? Sí, Vivian a ese sí va. Okay, va Mash ahora. Bueno, Mash se enfiebró porque Mash fue conmigo al próximo y ya dijo que lo fuera a buscar. ¿verdad? Y fue que tú conseguiste el Batman, ¿verdad? El negro con rojo. Más, recomendación, por favor. Ven pantalones cortos, una t-shirt más cómoda. Ya, lo sé, yo creo que me va a morir ese día. Te llevas una botellita de agua de tu casa, preparadita, porque sabes que la cabra allí es impecable. Y esperamos bueno, que no llueva. Se asan allá adentro si llega de vuelta. Ay, bien, el sound. Bueno, gente, pues con esto llegamos al cierre de este episodio. Les recordamos que pueden encontrar este podcast en iTunes, Pocket Cast, en nivelescondido.com y en iVoox. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y pueden encontrar nuestro canal de YouTube, que se llama Nivel Escondido, donde Mr. Alex Nation siempre está publicando cositas. Publica videos. He publicado nada en estas últimas semanas. Estoy descansando. Ah, pero coming soon, cójalo con calma. Mira, pues, antes de irnos, para mandar un saludo a un nuevo oyente de la comunidad de jugadores de Destiny, de acá del clan de nosotros de That One Guardian, a Emilio Rosario, que hoy estábamos jugando por el día, entonces le estaba comentando que hoy en la noche pues se me iba a hacer difícil jugar Destiny ya pues que tenía que grabar. Entonces me dijo, ¿pero qué es lo que ustedes graban? Entonces yo, nada, le explico más o menos, no, pues el podcast, Nivel Escondido. Ay, ¿de qué es eso? Pues le hice más o menos un resumen de lo que nosotros hablamos y tipo seguida, espérate, buscó y se suscribió y nos empezó a escuchar. So, ah, brutal, tenemos, bienvenido. Ya, tenemos un nuevo oyente, así que bienvenido a escuchar estas loqueras. Esperamos que tus oídos no sangren tanto. Ya, y si te aburre, tenemos 96 episodios más aparte de este para que te entretengas. No, yo le dije que aquí se hablaba diferentes temas, diferentes cosas, o sea, sí, pues muchas orientadas a juegos de video, pero aquí también se habla de películas, series de televisión, bueno, aquí se habla de todo lo que nos gusta a nosotros, así que, Bueno, pues vamos ahora sí, gente, será hasta la próxima semana. Ay, que nos quedamos dando la Bye. Por cierto.